Antioquia, Tarija, Tocantins y Urubá. Nene na que no churro mayaca mucho esa cena que tu chiparelli. Y con poca esa poca que se pucaro y debe ser mucho que papá te puti bebe. Nene china que no te picaro que nema venichere ta y cuenni. Nene tina que ni que cariche no mudi cani chere ta chikuela ni ta aki. Nene tina que chikuela ni mai cani chere ta temute kuhai kiri va ne poleti bebe. Chikuela tamai teni chere temuka uri pibe chere temute baika. Metane sina que no vai caneni e vai vai que cara se me vai cata ne kuka ne putio tive viva ne sina que ne ne mi bebi e kat kari ne mu kase ne ne poleti ru ru be matu va ne peti be viva ne te ke ne puya ke adye ka ke ye ko ye ka ka kuma kupiya Ne china que ne mano ne rimeri metachera ne tuvane. Ne china que te cae me meti irrachita che. Tayo no es te puye correre ore va tay ore y va tu va puti irrachita irrachita da que quiere chenia. Ne chaya eres tuva que te muteu hu chere que te muteu ka. ¡Aquí está para!